Intendente, bueno, consultarlo específicamente y en primer lugar por esta reunión que han podido mantener los intendentes de la quinta sección con el ministro de Economía. ¿Quiénes fueron y a qué, intendente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Ayer a las 17 horas en Buenos Aires, en el Ministerio de Economía, nos reunimos con el ministro. No éramos muchos intendentes, éramos siete intendentes, y la verdad que para nosotros es muy importante, porque estar hablando con el ministro de Economía en un ámbito distendido y hablar por espacio, estar por dos horas en su despacho, creo que a todos nos sirve y nos permite también escuchar al ministro y también que el ministro nos escuche a nosotros la situación de cada municipio. Y aproveché para invitarlo a Ayacucho, que va a venir el viernes 8. Ah, muy bien, una presencia de un funcionario nacional en una localidad del interior no siempre, digamos, es muy constante esto. ¿Cómo se prepara para tenerlo allí? Bueno, en realidad es un poco, yo anoche regresé como a las 3 de la mañana, estaba muy muy complicado la salida de Buenos Aires, y todavía, si bien he hablado con algún medio acá en Ayacucho, no ha sido de una manera que esté en la comunidad enterada. Vamos a organizarnos en el transcurso de la semana, convengamos que estos días son muy, muy especiales, así que en el transcurso de la semana ya vamos a organizar bien cómo se va a desarrollar. Y yo en la historia de Ayacucho nunca ha venido un ministro de Economía de la Nación, así que lo veo muy más que interesante, y sobre todo la verdad que hablar con el ministro, su amabilidad, su forma de ser, su sencillez, nos permite que el diálogo sea mucho más fluido y franco, ¿no? Así que esto se nos simplifica a nosotros los intendentes entablar un buen diálogo cuando la persona, como las características del ministro, así las reúne, ¿no? Una persona muy abierta, muy sencilla en su modo de hablar y también de saber escucharnos. Así que creo que para Ayacucho va a ser algo muy bueno, y bueno, voy a aprovechar acá también para invitar a todas las instituciones y toda la gente del pueblo que quiera realmente acercarse al Salón Libertador, porque, como lo digo, creo que en la vida de la democracia jamás ha venido mucho por mí. Intendente, consultarlo también, ¿pudieron hablar de algún nuevo proyecto de coparticipación o de financiamiento para municipios? Porque, bueno, sabemos que de los 135 municipios de la provincia no todos están muy bien. ¿Esto se lo pudieron hacer saber al ministro? ¿Qué fue lo que él les respondió al respecto? Sí, hablamos de todo un poco, hablamos sobre todo de política, de todo un poco, si bien uno en ese tipo de reuniones quiere aprovechar y decir todo junto y todo lo que uno considera y lo que ve, y también hay que ser prudente y no confundir, ¿no? Es decir, uno tiene que hablar lo justo y necesario, porque uno, como no se te da todos los días esta posibilidad, uno quiere manifestar ante el ministro toda una situación de cada uno de nuestros distritos, que me parece que terminamos confundiendo. Así que el ministro ha sido muy claro en los pronósticos, en cómo ve el país, en los números, no solo en la parte técnica de su función, sino también en la parte política. Así que para nosotros, a todos nos sirvió y salimos todos muy contentos. Perfecto. Darío, bueno, cambiando de tema y casi a manera de cierre, ¿cómo encuentra este final de 2009 y comienzo de 2010 a su partido, a su distrito? Y cerramos el año desde el punto de vista económico del municipio con números justos. Pudimos pagar aguinaldo y sueldo a todo el personal municipal. Estamos continuando con algunas obras que iniciamos con Nación, pero creo que estamos todos en la misma, los municipios estamos muy complicados. Fue un año muy duro, desde todo punto de vista, desde de lo que significa el campo para nosotros, con la gran sequía, con la gripe A, bueno, con todo lo que hemos padecido de todas las ciudades, digamos, sobre todo las ciudades como las nuestras de la provincia de Buenos Aires, donde para nosotros el campo es fundamental y bueno, se agravó muchísimo con la falta de agua. Ahora creo que otro el panorama, se espera una buena cosecha, los campos son otros, el estado de la hacienda ya es, se ha recuperado enormemente, las perspectivas son otras, pero como todo, el campo no se recupera un día para otro, no es una empresa común, es una empresa muy especial, la del campo, que requiere tiempos, y quizás los tiempos no son ni uno, ni dos meses, ni tres meses. Este año que viene vamos a padecer la falta de carneros, las vacas que han entrado en muy mal estado en servicio, la mortandad de hacienda que fue muy grande, en Ayacucho hay ciento y pico mil cabezas menos. Bueno, todo eso me parece que se va a sentir en lo que viene, inclusive a muchos productores que han vendido la totalidad de los carneros y a precios bueno, muy muy muy barato, digamos, con la ciudad también se le va a complicar poder reparar. Claro. Ayacucho, como siempre, está dependiendo bastante por sus características de lo que es el campo. ¿Tiene pensado de empezar a abrirse a la industria o a que se radique algún otro tipo de emprendimientos en la localidad? ¿Esto está planeado? Y Ayacucho, una vez es tanto pensar en que venga la industria, lo que hay que pensar también es poder mantener las pocas industrias que hay y que anden bien. Porque a veces el pensar siempre en querer que venga una empresa nos descuida las empresas que están, y esa también es nuestra preocupación, es decir, estar al tanto de la situación de cada empresa, acompañarlos ante cualquier dificultad. Ayacucho cuenta con una empresa muy importante que es Mateo Hermanos, una empresa de baterías, creo que debe ser única en el país, con un enorme crecimiento, con una mentalidad empresaria de sus hermanos, en las cuales creo que es un orgullo para Ayacucho cómo ha progresado, también con un frigorífico de vacunos, y también se ha puesto en marcha un frigorífico de lanares, que estaba ya funcionando, pero tenía algún tipo de dificultad, y ahora pareciera que se ha encaminado y está funcionando normalmente. Son las empresas más importantes, sumado bueno, a comercios grandes que tenemos, comercios muy importantes que también, bueno, hay una gran cantidad de personas que trabajan. Así que, bueno, el municipio, que como todos los municipios, me parece que es siempre la empresa más importante en cada uno de las ciudades, ¿no? Darío, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarle estos minutos a Radio La Barría, y tiene el aire dispuesto para llevar un saludo a toda la región. Bueno, le agradezco darme esta posibilidad de poder conocernos un poco más, y bueno, deseo para todos lo mejor, en todo orden, lógicamente, priorizando la salud, y bueno, que nos vaya bien como país, que nos encuentre más unidos, trabajando por cada uno, por una ciudad que trabaje mancomunadamente y por el bien común. Ese es el camino. Sabemos que vienen años electorales, siempre tenemos años electorales, y muchas veces se deja de lado o se menosprecia, y me parece que hay que pensar un poco más en la gente, no tanto en los dirigentes. Hay muchos que piensan solamente en los dirigentes. Es como acá hay 200, 300 personas que andan en política, y nos parece que ese es el mundo, y no es así. En Ayacucho hay más de 20.000 ayacuchenses, que los cuales uno tiene que trabajar por ellos. Estamos circunstancialmente en un cargo, y nuestra vida continúa, y bueno, en mi caso, termino de intendente y vivo acá en Ayacucho con mis tareas habituales, mirando acá a ayacuchense a los ojos, y creo que ese es lo mejor que uno puede pasar, y aprovechar esta posibilidad que tenemos de ser gobierno para el bien de la comunidad. Eso creo que lo tenemos que tener cada uno de los dirigentes, pensar en eso y, bueno, no pensar solamente en cómo permanecer, cómo poder mantenernos. Bueno, ahí creo que nos equivocamos el camino. El tiempo, es decir, la gente decide y, bueno, y lógicamente Dios que nos pone a cada uno en el lugar que corresponde, ¿no?